Adimensional. Tengo por ahí un antecedente de una niña que decía hablar mucho con una señora, y que la señora le decía muchas cosas, y esta niña lo compartía con sus papás. Y resulta que un día, por X situación, unos vecinos le piden a ayuda a la mamá de esta niña para una cuestión de un enfermo. Se da la oportunidad de que esta niña y su mamá entren a la casa de los vecinos. Y de pronto la niña dice: mira, mamá, esa es la señora que va a mi casa y habla en las noches. Viendo un retrato de una señora ya mayor, y preguntan en esa casa: oiga, ¿y de quién es este retrato? Dicen, no, pues, las vecinas dicen, es de mi mamá. Dice, pero ella ya murió hace más de 5 años. Entonces son detalles que de pronto nos llegan a enterarnos nosotros, y son cosas curiosas, vamos, dignas de empezar a estudiar. Pero definitivamente meterse en estudios de este tipo pues nos lleva mucho tiempo, y créanme que vamos a ir encontrando cosas que ni nos imaginamos, bastante, ¿verdad? Diferentes, ¿no? Bastante complicadas, ¿verdad? Bueno, y retomando un poquito el asunto de la muerte y los muertos, cómo notemos mucho cómo afecta las imágenes de la cultura a esta forma de ver a la muerte, de la mujer de negro, la mujer vestida con un atuendo lujoso, la parca, todas estas formas de ver a la muerte. Yo creo, bueno, en lo personal, yo creo que es una imagen que se ha mezclado en la cultura para darnos un poco de miedo hacia la muerte, ¿no? Y otro punto, Carlos, disculpa que te interrumpa, pero hace rato lo comentabas, el cómo vemos la muerte o cómo enfrentamos la muerte, la cultura de hoy, la sociedad actual, a cómo lo enfrentaban anteriormente. Sí. Y ahora esto es transcultural, o sea, cómo se enfrenta la muerte en otros países y cómo se convive con la muerte, aquí en México, ¿verdad? Antiguamente se decía, todos nuestros antepasados eran adoradores de la muerte, y hay un entendimiento, hay un acercamiento alegre y feliz de por eso hace rato que estábamos por allá afuera del panteón decíamos, esto parece una verbena popular. Es que lo es, en la cultura mexicana es una fiesta, es la fiesta de decir, finalmente es la fiesta de salir del panteón, ya me voy, de la tumba, panteón, de llegar al paraíso, o sea, lo que es el sueño de todo cristiano. Incluso por eso están los altares de muerto, y por eso se le pone, pues que si el difunto le gustaba pues el trago, se le pone el trago que le gustaba, se le ponen los guisos que les gustaba, porque se supone que es en la noche o es el día, la fecha, donde esta persona sale de su tumba y por un día, aunque sea, pero se supone que camina con nosotros de nuevo, ¿no? Sí. A mí me pasó algo curioso de... ¿Te comiste el guisado? No, para nada. Hicimos un altar de muertos hace muchos años, y cuando yo estaba... Era un infante. No, hace demasiados años. Perdón. Y me tocó servir un vaso de leche, el altar era para mi abuelo, y en la mañana siguiente, obviamente por la evaporación, pues se fue un poco de esa leche. Hoy le quieres dar esa explicación. Yo creo que fue evaporación. Ok, ¿sí? Lo dejamos en evaporación. Está como lo de Santa Claus que le dejan las galletitas. Sí, eso ya no. Yo le voy a que fue evaporación, ¿no? Okay. Y vaya que hemos visto muchas cosas. A lo mejor te levantaste con eso, pero no te acuerdas. En ese momento a mí me dio más gusto el creer que mi abuelo volvió para tomarse un trago de leche, que más que miedo, pero a eso voy, a cómo nosotros enfrentamos la muerte y convivimos con la muerte, cómo la vemos desde pequeños, cómo nos asustan desde pequeños a que, uy, ahí viene la muerte, Coco, te va a llevar. Y déjame te digo que ese miedo que se viene de pronto infundiendo no es de los mexicanos. No. Viene más de las culturas sajonas, anglosajonas, en donde le han dado un tinte con esto del Halloween, un tinte de terror. Macabro, de asesinato, macabro. De muerto, de zombie, cuando que realmente no es así. Y incluso el origen del mismo Halloween no es macabro, no tiene nada que ver. Sin embargo, pues ya sabemos, ¿no? O sea, la industria del cine, la comercialización. Exacto, todo eso ha hecho su trabajo. Así que bueno, digo, yo en lo personal creo que la muerte es un paso muy bueno. Nuestro último paso. En esta vida terrenal. Bueno, sí, en esta vida así terrenal. Es porque no sabemos qué pasos más allá adelante. Decía, una vez me preguntaron, ¿tú crees que uno pueda regresar de la muerte? Digo, mira, no creo. Yo creo que lo que hay más allá, eso es algo tan divertido que no tengo ganas de volver. Probablemente sí. Hay algunos escritos incluso en el dentro de todo lo que son los escritos que maneja la cultura cristiana, lo que son los documentos que integran la Biblia, o sea, los libros sagrados, hay algunos documentos que el Vaticano tuvo que descartar porque consideraban que no tenían el valor suficiente como para ser parte de estos documentos sagrados. Y algunos de esos documentos, aunque fueron descartados, son muy interesantes. Por ahí hay alguno, no recuerdo exactamente el autor, ya en otra ocasión se los pasaré, pero dice que si nosotros los seres humanos supiéramos lo que hay después de la muerte, estaríamos alegres, felices y contentos más de que ese momento llegara, así, ¿verdad? Y bueno, sabemos que en la cultura cristiana, Jesús cuando muere, dices, no le tengan miedo a la muerte. Es un paso. Porque después de la muerte viene todavía la vida. Lo bueno. Y bueno, yo siento que con el tiempo, como lo comentas, Memo, digo, con el tiempo, no sé si la misma mercadotecnia de la vida, de los años, va haciendo que tengamos este miedo, porque yo platicando, digo, yo recuerdo también cuando era joven, me tocó estar con un amigo cuando falleció su abuelo, y el señor, yo recuerdo que él, muy a gusto, el señor ya en casa de los padres de este amigo, les decía, es que ya llegó mi hora, ya me voy, o sea, voy a reunirme con mi esposa, o sea, no estén tristes, yo estoy contento porque sé que me voy feliz. Y en cambio ahora, o sea, la persona ya tiene, no sé, un cáncer terminal, por así decirlo. Y yo veo que los hijos incluso venden casas, venden todo, le dan 2 años más de vida a esa persona, pero muchas veces con sufrimiento extremo, cuando la misma persona te dice, oye, pues ya déjame descansar, ¿no? Ya me quiero ir, ya estoy. Sí, mira, esta angustia de los seres vivos por enfrentar la muerte incluso ha generado el que se escriban libros y tratados sobre el enfrentamiento a la muerte. Por ahí hay un libro que se llama Del sufrimiento a la paz, y es un libro que supuestamente lo recomiendan para que todos aquellos enfermos terminales puedan empezar a asimilar, tanto ellos como los familiares, asimilar ese momento de transición. Entonces digamos que estamos olvidando realmente la esencia del ser humano, que en el momento en que naces, lo único seguro que tienes es la muerte. ¿Verdad? Y bueno, ahí vendría una reflexión que yo quisiera hacer. Sabemos que nos vamos a morir, sabemos que es un paso natural. Entonces, ¿por qué vivir la vida y no disfrutarla? Hay que disfrutarla para que cada día, para cada que tu día. Muerte sea un paso más feliz, porque a veces dejamos cosas pendientes, y digo, hemos platicado en este programa que de repente hay gente que regresa para terminar sus pendientes. No dejes nada pendiente. Yo creo que no debemos dejar cosas pendientes. Vivir la vida que tengamos que vivir. Hay muchas etapas de transición, Carlos, con respecto a, por ejemplo, los que mueren violentamente, a diferencia de los que mueren tranquilamente. Hablando yo con un investigador policíaco, él se dedica a, creo que ya se retiró, pero él estaba en el área de crímenes, y haz de cuenta que él decía que donde había un hecho violento, un asesinato, esto y lo otro, ese lugar quedaba contaminado. Yo le decía, a ver, explícame eso de que queda contaminado un área cuando alguien muere violentamente. Dice, sí. Dice, yo a través de los años me he dado cuenta que un lugar en donde sucedió un hecho violento, tarde o temprano, vuelve a suceder. Porque si en una casa sucedió algo violento, y la gente ahí se va, y eso, pasan los años, llega otra familia y ocupa esa casa, tarde o temprano esa energía violenta se manifiesta e incluso pudiera interferir en el ánimo de alguna de las personas que están viviendo para poder repetir si no idéntico el hecho, sí algo similar, algo violento. Y esto se me lo comentaba un investigador de crímenes, que me decía, y yo soy escéptico, yo no puedo creer ni me puedo dar el lujo de andar creyendo en cosas porque mi trabajo no me lo permite. Claro. Y no me lo voy a permitir. Pero las coincidencias a veces. Fíjate que, bueno, llama la atención. Para no irnos así tan lejos, digo, nos ha tocado a nosotros estar en lugares como esos, pero a un amigo, compañero, maestro que vive en San Pedro, Coahuila, le pasó hace un año y medio aproximadamente. Él iba de Torreón hacia San Pedro, venía de su trabajo, y en una curva alrededor de las 7, 8 de la tarde, cuando el horario nos da todavía luz, venía en su camioneta, la carretera uh-huh. vienes a 180 kilómetros, sí, sí. cuando él ve una señora que se atraviesa en la calle. Entonces la esquiva y pues provoca que la camioneta salga disparada hacia la cuneta, pega y empieza a dar vueltas, ¿no? Se voltea la camioneta, un accidente muy aparatoso, llega la ambulancia, llega gente a ayudar a este maestro. Y cuando lo están sacando de la camioneta fue pérdida total, más para que te suene una idea de la magnitud del accidente. Cuando lo sacan, él estaba únicamente, por lo que preguntaba, era por la señora. Oye, la señora está bien, no le hice nada y la señora está bien. Así es. Cosa rara, en esa curva ha habido, y están en el periodicazo, ha habido más de 15 accidentes, y todas las personas que han estado en esos accidentes hablan de lo mismo, de una señora. Así, o sea, digo, es. Pudiéramos decirlo así. Digo, yo no investigué más porque fue en una ocasión que fui así de entrada por salida, pero estaría interesante checar qué señora, por qué, si ha habido algún accidente o alguna muerte trágica. Exacto. Y pudiéramos basarnos de ahí. Sí, también, hay muchos sitios, hay muchos lugares, muchas carreteras por ahí que se presentan esos hechos, ¿verdad? Muchas gracias a todos, y disfruten de la vida, disfruten de la muerte, disfruten de todo lo que se ve y de lo que no se ve. Nos escuchamos en la próxima emisión de Dimensional. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Bye. La aleatoriedad del universo se percibe, se presiente. Cinco sentidos no bastan para observar lo que es. Adimensional. Realidad, ficción, alucinación, sentimiento. Adimensional. Un programa de primera. 88.9 FM. Unificando criterios.